que ya te falló la cuenta, que tu mirada no es feliz. Ese pañuelo negro que cubre tu cara es simplemente la fachada que ya conozco como a mí. Descuida, que no voy a hacerte daño, ya que me hiciste sufrir tanto. Solo quiero que seas I'm not afraid. buscar.